Gustavo Fabre, bienvenido a BC Radio, Gerardo Rodríguez, Claudio Soto y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿cómo les va a ambos? Bien, bien. Bueno, muy bien, buen día. Gustavo, mira, te llamábamos porque justamente siempre solemos hablar de esta cuestión de la falta de alquileres que se ve en la ciudad de Tandil y demás. Y ayer también tuvimos la posibilidad de encontrarnos con varias publicaciones, también del, bueno, que es conocido el candidato a diputado por Buenos Aires, Martín Tetaz, que contaba una experiencia personal en la que, por ejemplo, hace cerca de 4 o 5 meses se había divorciado y estaba buscando alquiler, además con un presupuesto abultado también, porque no es que buscaba un alquiler particularmente barato, y que hace 4 meses que no encontraba dónde ir a vivir. Y quería preguntarte justamente a ver si este déficit y esta faltante de alquileres, más allá de también contar con el recurso económico para alquilar, también está sucediendo aquí en la ciudad de Tandil. Y son los, yo le diría, detrás, que son los riesgos de la separación, ¿no? Es cierto. Bueno, pero hay muchas personas que están en esa situación. Sí, mi hermano no está separado, pero está buscando casa y no encuentra, ¿entendés? No, es cierto. Escúchame, lo vivimos a diario este problema. Lamentablemente no tenemos, la demanda ha superado ampliamente a la oferta. Todo esto tiene un trasfondo, que es la nueva ley de alquileres, que precisamente derivó un poco en esta situación. Aparte de la baja rentabilidad que ya venían teniendo las propiedades, esto generó una falta de previsibilidad para el futuro, para los inversores, para los propietarios, que vieron que 3 años sin ponerle un valor adecuado en el segundo y tercer año, no saben cuánto va a ser el aumento. Eso generó mucha incertidumbre y hizo que muchas propiedades salieran del mercado de alquileres, y no entran unidades nuevas, porque ya la gente no le es conveniente, no le es redituable comprar un departamento para ponerlo en alquiler. ¿Me explico? Claro, es por eso que Martín Tetaz, que bueno, también es economista, él dice que hay que rápidamente derogar la ley de alquileres, porque no está funcionando y no está dejando que, justamente lo que vos nombrabas recién, Gustavo, que haya más propiedades en el mercado. Por eso antes uno decía, tal vez no encuentro porque tengo poco dinero para pagar, o necesito un alquiler con determinadas características en el que, no sé, me permitan estar cómodo con una mascota y pagar poco y en el centro, ¿no? Entonces, bueno, vos decías, bueno, todos esos requisitos no lo vas a conseguir porque hay otro tipo de alquileres, pero ahora ni siquiera para el que tiene el poder adquisitivo de hacerlo hay, o sea que realmente no, la demanda, exacto, es mucha. Es así, es mayor la demanda que supera totalmente a la oferta. Y bueno, nos encontramos en este punto ahora, y vamos empeorando. ¿Por qué? Porque al no venderse unidades nuevas por falta de inversores que no les interesa la renta en estos momentos, se está paralizando la construcción de a poco. ¿Me explico? O sea, esto no es solo, no solo se traduce en el problema para los inquilinos. Esto va a ser un problema económico que va a traer consecuencias bastante complicadas para el país si no se toman las riendas a tiempo. Y como dijo Tetaz, no sé si hay que derogarla, si hay que acomodarla, eso será cuestión de que la mire el que la hizo y que se den cuenta que hicieron las cosas mal. Otra cosa que enumera Martín Tetaz es que hay muchas personas que están utilizando las propiedades como una caja de seguridad, ¿no? Frente al aumento del dólar y al la desconfianza que muchas personas también le tienen al sistema bancario, o tienen plata que de repente no es en blanco, y lo que hacen particularmente es eso, es comprar propiedades, entonces utilizan ese bien como una caja de seguridad. Claro, porque la renta les resulta insignificante, entonces no. Por ahí el riesgo, en este país no tenemos una seguridad jurídica. Si hoy un inquilino se te quiere quedar adentro de una propiedad, cuesta bastante tiempo poder sacarlo. Las leyes están hechas te diría casi casi a favor del inquilino, y más refrendado por esta nueva ley de alquileres. Entonces, bueno, todo eso hace a que la gente diga, no, yo está bien, yo me compro un departamento, lo tengo cerrado ahí hasta que cambien las condiciones, y a mí, o lo alquilo, pero si vale 40, yo pido 60. Si me lo quieren pagar, me lo pagan. Y si no, va a quedar ahí. Claro, ahora el tema es que ¿cuán cerca estamos de poder derogar o cambiar por lo menos esta ley de inquilinos, que hace muy poco se terminó de aprobar? Porque realmente es desesperante. Uno, mientras tenga techo, está todo bien, pero cuando realmente tenés que salir por fuerza mayor de la vivienda donde estás, realmente es desesperante la situación. Sí, por eso nosotros creemos que, bueno, que el gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto ahora en breve, después que se estabilice el tema político, después de las elecciones, habrá que tomar alguna decisión al respecto. Pero bueno, ya no nos atañe a nosotros, nuestros colegios están trabajando en ese tema, pero más que hablar con los legisladores y explicarles la situación dramática que están viviendo los inquilinos, nosotros no podemos hacer mucho más. Es responsabilidad de nuestros legisladores, de nuestra parte política. Otra cosa que también se enumeraba como muy necesaria, Gustavo, es que exista una garantía estatal y también un subsidio de alquiler, ¿no?, para todos aquellos que se les complica mucho conseguir, sobre todo una garantía, y todo este dinero que hay que poner, sobre todo en el primer mes en el que uno alquila una nueva propiedad. Sí, nosotros con las garantías nos estamos manejando bien acá en Tandil en lo que respecta. Son mercados muy diferentes, Buenos Aires con Capital mismo, con las ciudades del interior. Nosotros acá, dentro de todo, no te digo que nos conocemos todos porque ya no se agrandó mucho la ciudad, pero dentro de todo nos manejamos con garantías, o con recibos de sueldos, o con garantes de propietarios, y bueno, y no tenemos problemas como tienen en Buenos Aires, que tienen que recurrir a una garantía, a un seguro de caución, o a garantías de terceros que por ahí hasta tienen un costo. Acá no tenemos esos problemas en cuanto a garantías. Bien, ¿sí? Bien. Nos vamos solucionando, nos vamos arreglando. A veces bien. Tenemos el problema del valor de la propiedad, que la gente lamentablemente por ahí no puede acceder y tiene que ir relegándose a zonas más alejadas para poder encontrar una propiedad acorde a su bolsillo, ¿no? ¿Hay casas para alquilar acá, Gustavo, en Tandil, de 2-3 dormitorios? ¿Se consigue fácil o no? No, hay muy poca mercadería, como te decía al principio de la nota. No tenemos prácticamente, porque nadie te deja una casa porque no tiene a dónde conseguir otra. Claro. ¿Me explico? Los que se van de Tandil por motivos de trabajo, o bueno, los que se van al exterior. Entonces, eso es lo poquito que se va liberando, y tenés 20 personas esperando que se libere una casa. Sí. O 20 familias, ¿va? Sí, sí. Bien. ¿Sí? Bueno, Gustavo, nosotros te agradecemos mucho este tiempo para Con A Veces Radio, y vamos a dejar como una recomendación final, no separarse por lo pronto, ¿no? Porque nos encontramos con otros problemas. No, está bien. Que se sigan separando porque nosotros trabajamos también. Lo ideal sería que si te vas a separar, no seas el que se tiene que ir de la casa. Exactamente. O que si no, que busque un departamento de un ambiente chiquito, que es capaz que se consigue más fácil. Exactamente, sí. Es así. Bien. Bueno, Gustavo, un saludo. Bueno, gracias igualmente, y que la pasen lindo. Gracias igualmente para vos.